despiadado, entregando tu fuerza a la ciencia y abriendo su cerebro, solo matas tu conciencia, encerrándolo en un frasco que pretendes tú ganar. Si las trampas ya rompieron su manera de pensar, argumentos feudales compitiendo en la matanza, maltratando y humillando, sin un juicio en tu balanza. Ya rompiste su latido, corre sangre por sus venas, quiero que corra dentro tuyo con la sal de su ausencia. No, yo no hay respeto, no. A tu sangre, tu maldición es por hambre. Dentro de un plato abierto, estás quemado, lo siento. Está mi hermano muerto, por tu inocencia viviste. La perversión de un ciego. Latigazo fuerte, lazo en la cadena, una jaula muy pequeña. Eso no existe en una selva, solo existe en tu manera. Con billetes empapados de tortura, la hermosura, la pureza muere porque le pusiste una atadura. No me importa mi tu raza, lo que duele es tu amenaza. Fuerte golpe lo anestesian, trucos todo lo desprecian. Sin cárcel a sus destrezas, lo alimenta de tristeza, festejando carcajadas porque es parte de tu presa. Sentenciaste su futuro y acento excremento duro. Prefiero pasto y cianuro, con certeza no lo dudo. Maravillas cantonesas, espagueti boloñesa. ¿De qué mierda tú me hablas si te comes su cabeza? Dime dónde está el problema, dime cuál es tu dilema. No respetas tu desgracia, pobre Teti. Falacia para ti es una gracia, me lo pintas como audacia. Dentro de tu mente enferma creas mal y lo engendras. Ignorancia, tu estancia de matar por elegancia. Cual fragancia y abundancia es que tu sangre y tolerancia. La vida es mercancía, qué lección de porquería. Tanta mierda me da náuseas y es eso melancolía. Crueldad animal, el raciocinio es abismal. Oye, respeta su sistema, no lo coma más en cenas. No mastique más sus penas, solo traga sus edemas. Mientras de su carne baila un melancólico poema. No, ya no hay respeto, no. A tu sangre, tu maldición es por hambre. Dentro de un plato abierto, estás quemado, lo siento. Está mi hermano muerto. Latigazo fuerte, lazo en la cadena, una jaula muy pequeña. Eso no existe en una selva, solo existe en tu manera. Con billetes empapados de tortura, la hermosura, la pureza muere porque le pusiste una atadura. No me importa mi tu raza, lo que duele es tu amenaza. Fuerte el golpe, lo anestesia, trucos tontos lo desprecian. Si escarcela su destreza, lo alimenta de tristeza, festejando a carcajadas porque es parte de tu presa. Sentenciaste su futuro y acento excremento duro. Prefiero pasto y cianuro, con certeza no lo dudo. Maravillas cantonesas, espagueti boloñesa. ¿De qué mierda tú me hablas si te comes su cabeza? Dime dónde está el problema. ¿Para qué matar si podemos vivir igual?